Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 10 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. En esta emisión que tenemos de la hora del regreso, les habla Nicky Cuervo y estamos empezando esta primera hora de la hora del regreso, 5 de la tarde, 10 minutos, y vamos avanzando con la información más importante de España y del mundo para que actualicemos y estemos enterados de la información más importante, lo que ha ocurrido en las últimas horas para que actualicemos. Más adelante estaré también presentando efemérides musicales y por supuesto las efemérides de lo que sucede en un día como hoy, de lo que se celebra en un día como hoy, un 16 de abril, pero de diferentes años. Adolfo ya está preparando el tema, el día en particular que celebramos el día de hoy, y bueno, más adelante lo vamos a estar escuchando para que la gente sepa cuál es la celebración internacional o nacional o local del día de hoy. Y empecemos con las noticias. Vamos con el director general de la OMS, que respondió a Donald Trump tras sus anuncios de eliminar la ayuda económica a la OMS. Pero primero, quiero que escuchemos entonces con este mismo tema a Adolfo Jiménez del Río hablando al respecto de Donald Trump y esto que tiene que ver con su cancelación de la ayuda a la OMS. Adolfo, buenas tardes. Y en el tema político del día tenemos la controvertida decisión que ha tomado Donald Trump al decidir quitar la ayuda que estaba dando a la Organización Mundial de la Salud, un organismo de las Naciones Unidas que ha jugado un papel central y controvertido en la lucha contra el coronavirus. Hoy he dado instrucciones a mi gobierno para que suspenda la entrega de fondos a la OMS mientras se lleva a cabo una investigación para evaluar el papel de la organización en su mala gestión y ocultación de la propagación del coronavirus. Fueron las palabras del presidente de los Estados Unidos en su habitual comparecencia en la Casa Blanca para informar sobre la evolución de la pandemia en los Estados Unidos de América. Y es que el líder estadounidense acusó a la OMC de anteponer la corrección política a medidas para salvar vidas. Donald Trump, que ya había acusado la semana pasada a la Organización Mundial de la Salud de ser chinocéntrica, ha afirmado que una de las decisiones más desastrosas de la OMC ha sido su oposición a las restricciones de los viajes a la China y otras naciones. Y como principal donante de la organización, Estados Unidos tiene el deber de insistir en una plena rendición de cuentas, dijo Donald Trump al asegurar que Washington aporta entre 400 y 500 millones de dólares anuales. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿esta parte de dinero que dejará de recibir la Organización Mundial de la Salud la afectará para su desarrollo y la lucha de la pandemia del coronavirus? Y también nos preguntamos, ¿este tema generará controversias políticas con potencias como China, Rusia y la Unión Europea? Tema político del día. Y pues en la nota, Adolfo, deportiva del día, esa es la pregunta que nos hacemos hoy, en el día de hoy. Y bueno, a propósito, pues habló el director general de la OMS, quien responde a Trump tras el anuncio de la cancelación de los fondos. Vamos con la información que nos presentan los colegas de Russian Today con respecto a este tema y a esta pregunta que se hace Adolfo Jiménez del Río. Surgen reacciones de apoyo a la Organización Mundial de la Salud después de que Donald Trump anunciara la congelación de los fondos para el organismo. Instituciones, líderes mundiales y figuras relevantes dentro de Estados Unidos han criticado esta decisión. Nos vamos en directo con Nicolás Sánchez O'Donovan. Hola, ¿qué tal, Nico? ¿Cuáles han sido los últimos pronunciamientos sobre esta polémica decisión de Estados Unidos? Hola, Liana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, la decisión de Donald Trump de retirar los fondos estadounidenses a la Organización Mundial de la Salud ya ha tenido sus primeras reacciones a nivel mundial, pero el propio director general de la OMS pues ha querido contestar. Primero lo hacía en redes sociales, después daba una rueda de prensa en la que apostaba por la unidad frente al virus y decía que la organización no va a discriminar entre países ricos y pobres, entre países grandes y pequeños, tiene que ayudar a todo el mundo. Además, continuó anunciando que van a realizar una investigación interna para evaluar la respuesta y aprender de las acciones que han llevado a cabo. Eso sí, ha defendido la actuación de la OMS y ha asegurado que se siguen centrando en derrotar al virus y que no hay tiempo que perder en esta tarea. Además, ha asegurado que espera que Estados Unidos vuelva a cooperar con la Organización Mundial de la Salud. Lo escuchamos. Estados Unidos ha sido un antiguo y generoso amigo de la OMS y esperamos que lo siga siendo. Lamentamos la decisión del presidente de Estados Unidos de ordenar la congelación de los fondos para la Organización Mundial de la Salud. Además, hemos conocido que desde la Organización Mundial de la Salud se confirma que se trabaja en 3 vacunas contra este virus que ya estarían en periodo de ensayo clínico, mientras que otras 70 vacunas se encuentran en fase de desarrollo. Obviamente, esta decisión de Estados Unidos, como decíamos, ha conllevado también incontables reacciones, ¿no?, a nivel mundial. El propio secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, decía que no es el momento de reducir el apoyo a la OMS, sino de estrechar la colaboración entre países. Otros, como por ejemplo el ministro de Relaciones Exteriores de China, ha lamentado la decisión estadounidense, asegurando que debilitará la lucha de la comunidad internacional contra el COVID-19. Lo escuchamos. La situación actual en el mundo con la epidemia es sombría. Está en un momento crítico. Esta decisión de Estados Unidos debilitará las capacidades de la Organización Mundial de la Salud y socavará la cooperación internacional contra la epidemia. También desde la Unión Europea, su representante para asuntos exteriores, el español Josep Borrell, aseguraba que la decisión de Trump no tiene justificación alguna en un momento crítico como es este, en el que se lucha para contener al coronavirus. También críticos se mostraron desde el Ministerio de Exteriores de Alemania, asegurando que no es el momento de culpar a nadie y que lo mejor que se puede hacer en estos momentos es fortalecer a la Organización Mundial de la Salud y no debilitarla. Recordemos que Estados Unidos es el país que más fondos aporta a la OMS, ya que contribuye aproximadamente con 400 millones de los 6.000 millones de dólares de presupuesto anual de la Organización Mundial de la Salud. Gracias, Nico, por la actualización de los datos. Ese era el informe. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio. Hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 18 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. En breve voy a estar conectando con Adolfo Jiménez del Río en esta emisión de la Hora del Regreso para que actualicemos la información más importante de España y del mundo. Y seguimos en la emisión de la Hora del Regreso. Vamos con información. Automotriz fabrica respiradores en España. Esta información nos presentan con los colegas de la Deutsche Welle y las automotrices que se meten a producir material sanitario. Información con la Deutsche Welle. Inspirar, expirar. Suministrando aire de esta manera a los pacientes de COVID-19, sus posibilidades de supervivencia aumentan. La máquina que bombea es una especie de experimento de alta tecnología. Una startup en Barcelona investigó cómo ayudar a los pacientes. Y descubrimos que en Italia habían tenido muchos problemas con el tema de los respiradores. Entonces, a medida que íbamos indagando y demás, encontramos los resucitadores AMBU, que son este dispositivo de aquí, que lo que hace es cuando alguien tiene una parada cardiorrespiratoria. La startup consiguió el apoyo de SEAT, sucursal de Volkswagen, que actualmente no fabrica autos a causa del virus. Los empleados preferían ayudar en lugar de quedarse en casa. Después de 3 días con la producción parada en la fábrica, se nos ocurrió la idea de hacer algo por la sociedad española. 14 prototipos en 3 semanas. Técnicos y médicos trabajaron entre 12 y 14 horas diarias en los respiradores de emergencia. Algunos incluso están hechos con piezas de autos. Hay piezas compradas que normalmente usamos en los autos, como el motor de limpia parabrisas, y piezas fabricadas por nosotros mismos para acelerar los tiempos. La fábrica de SEAT fabrica hasta 300 respiradores al día. Los primeros ya están siendo utilizados en hospitales españoles. Estamos repartiendo los respiradores en diversos hospitales, tanto de Barcelona como de Madrid, y los médicos con los que están en contacto con nosotros nos están dando un feedback muy positivo. Pero no todo transcurre sin problemas. Hay una fundamental que ni SEAT y ni Protofi pueden fabricar, el fuelle de inflado. No son tan accesibles como pensábamos, ¿no? Es decir, ellos han tenido de golpe una demanda a nivel mundial muy grande y estamos intentando solucionarlo y buscar dónde podemos encontrar. Por eso hacemos un poco una llamada a los medios, a que nos ayuden a comunicar, porque si alguien tiene un stock, es distribuidor o los tiene apalancados en algún sitio y no lo sepamos todavía, por favor que se ponga en contacto con nosotros. La idea del respirador seguirá funcionando incluso cuando el León de 5 puertas de SEAT empiece a circular por esta línea de montaje. Empresas extranjeras ya se han puesto en contacto con ellos y cada uno es libre de construir el suyo propio si lo desea. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 22 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo en esta emisión de la hora del regreso. No se olviden que al finalizar la hora del regreso estaremos con la emisión de El Atasco, el programa especial que nos presentan Emerson Rey con todo su equipo humano de Radio Diversa para hacer esa tarde del humor, hacer algo bien especial con el humor en El Atasco, el programa que encontramos de 7 a 8 de la noche en emisión de repetición. Básicamente estamos haciendo una versión en diferido de esta versión del Atasco, una hora con el humor de 7 a 8 de la noche aquí en Cautiva Radio. Bueno, avanzamos con la información. El distanciamiento social temprano en California hizo la diferencia con Nueva York en las cifras. Vamos a la información que nos presentan los colegas de Agencia EFE. Una estrategia que hizo la diferencia. California fue el primer estado en Estados Unidos en imponer estrictas medidas de contención para frenar la propagación del nuevo coronavirus. El gobernador impuso el confinamiento de sus 40 millones de habitantes el 19 de marzo, cuando se registraban oficialmente solo unos 1.000 casos con 19 muertos. California was really in the front. California ha estado realmente a la vanguardia sobre establecer regulaciones y legislación para mantener a la gente segura en casa, promover el distanciamiento social, cerrar comercios, cancelar conciertos y grandes eventos, e incluso también en términos de animar a las personas a usar mascarillas de tela. Y todas estas cosas juntas marcan una gran diferencia. Esa ha sido una gran razón por la que hemos visto una diferencia en cómo se ha propagado la epidemia en California en comparación con Nueva York. Aquel 19 de marzo Nueva York tenía 5.000 casos y las autoridades esperaron hasta el día siguiente para imponer las primeras restricciones de movilidad. Y mientras allí la pandemia ha dejado 10.000 muertos y los servicios de salud y morgue abarrotados, en California la situación parece más contenida, ya que las muertes no llegan a 1.000. La situación no está controlada y Los Ángeles reportó el martes un récord de 40 muertes en 24 horas. Pero el número sigue siendo mucho menor a la Gran Manzana, una ciudad dos veces más grande, donde se registraron 800 fallecimientos en el mismo periodo. Nadie tiene una respuesta perfecta a esta situación y todos aprendemos en tiempo real. Este es un virus nuevo para la humanidad y no entendemos lo suficiente. Estamos haciendo lo que podemos para proteger tantas vidas como podamos y no creo que haya muchas personas dispuestas a decir, bueno, estoy dispuesto a sacrificar mi vida por la economía. Esta especialista en el virus del ébola dice que basta con mirar los datos globales para comprobar que los lugares que pudieron implementar el distanciamiento social y quedarse en casa temprano son lugares que han podido aplanar la curva mucho más fácilmente que aquellos que no lo hicieron. Y recomienda que en todo el mundo esté prohibido salir de casa sin cubrirse la cara. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 26 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Controles constantes por el uso obligatorio de tapabocas en Buenos Aires, Argentina. Información con los colegas de Agencia EFE. Mascarillas, tapabocas caseros, cuellos de tela y pañuelos. Todo sirve para cubrir nariz y boca y prevenir la transmisión de coronavirus en la ciudad de Buenos Aires, que dispuso su uso obligatorio en el transporte público, comercios y oficinas. Miembros de las fuerzas de seguridad controlan el cumplimiento del uso de los tapabocas, que ya desde hace varios días gran parte de la población utiliza para salir de sus casas en medio de la cuarentena total y obligatoria, que rige en Argentina hasta el 26 de abril. Quienes no cumplan con la disposición recibirán multas de hasta unos $1,200, según la nueva resolución vigente en la capital argentina, que recomienda además el uso de tapabocas en los demás espacios como la vía pública. La norma prohíbe en tanto la comercialización de los barbijos reglamentarios o quirúrgicos del tipo N95 a cualquier persona que no acredite ser profesional o personal del servicio de salud y a las personas jurídicas que no tengan por objeto la prestación de ese servicio. Según las autoridades, 2 de cada 3 personas que tiene coronavirus no presenta síntomas, pero igual contagia, información basada en los análisis que se realizaron a viajeros que fueron repatriados y debieron realizar la cuarentena en hoteles. La ciudad de Buenos Aires registró hasta este miércoles 15 de abril 618 casos confirmados de coronavirus, una cuarta parte del total de contagios contabilizados en todo el país, que ascienden a 2.443, de los cuales 109 fallecieron. Por el momento, 117 personas se encuentran internadas en terapia intensiva en todo el país. Argentina realizó 24.374 test de coronavirus, lo que arroja un promedio de 537 estudios por cada millón de habitantes, con un índice de positividad del 11,66%. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso. En breve estaremos actualizando la información de La Voz de América, lo que sucede al otro lado del charco. Cientos de campesinos peruanos suspenden su caminata de regreso hasta sus hogares. Esta caminata empezaba en Lima y por temas de complicaciones de transporte estaban emprendiendo esta caminata. Información con los colegas de Agencia EFE. Campesinos peruanos suspendieron el miércoles su caminata desde Lima hacia sus hogares. Unas 700 personas en pobreza habían desafiado la cuarentena nacional por el nuevo coronavirus hace 2 días, tras estar varados 4 semanas sin recursos en la capital, según informó el Ministerio del Ambiente. El grupo aceptó someterse a pruebas de COVID-19 y continuar su trayecto en autobuses hasta Huancavelica y otras regiones, donde cumplirán luego cuarentena en hoteles. Hombres, mujeres y niños habían partido caminando hacia su destino a 425 kilómetros, desoyendo exhortaciones de la policía y la amenaza del gobernador de esa región de rechazarlos por temor a que portaran el virus. El ministerio alcanzó un acuerdo con el gobierno regional para recibir a las personas y mantenerlas en aislamiento. 2 campesinos de ese grupo dieron positivo al coronavirus. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde. Si quieres 29. Escuchar tus éxitos del momento, te espero de lunes a jueves desde las 22 hasta las 00 horas en mi programa Navegantes con Ángel J. En él escucharás tus artistas favoritos y te actualizaré de las novedades y tendencias en redes sociales. Por Cautiva Radio en la 91.9 del FM y cautivaradio.com. Thank you. Hora del regreso, 5 de la tarde, 30 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo en Cautiva Radio, 91.9 FM Madrid y cautivaradio.com. Avanzamos con la información más importante. Moscú endurece el control de cuarentena en países con pases digitales durante la cuarentena. Información con Agencia EFE. Moscú introduce pases digitales durante la cuarentena, pensados para aquellos ciudadanos que tengan que moverse por causas justificadas como ir al trabajo o al centro médico. Rusia endurece así el control de la cuarentena. Siguiendo el ejemplo de China, la ciudad ha concedido hasta ahora algo más de 2 millones de códigos QR para intentar luchar contra el fuerte aumento de casos por coronavirus. Y es que la capital representa más del 60% de todos los casos de coronavirus en Rusia, que ha experimentado un nuevo récord diario con 3.388 nuevos positivos, con los que alcanza los 24.490 en total. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 31 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Vamos con la información con el G20, que avala la suspensión temporal del pago de la deuda externa a más de 70 países por un año por el tema del COVID-19. Información con los colegas de Agencia EFE. El G20 dio su aval a una propuesta del G7 para suspender el servicio de la deuda de más de 70 países por un año a manera de liberar fondos para la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus. La decisión beneficia a Honduras, Haití y Nicaragua, entre otras naciones. La suspensión de la deuda, que es significativa y permitirá al norte otorgar de inmediato más de 20 mil millones de dólares en liquidez a los países pobres y a las economías emergentes, permitirá a los países usar este dinero para su sistema de salud y para apoyar a su población. La suspensión durará hasta finales del 2020 y los acreedores considerarán una prórroga según los resultados de un informe sobre las necesidades de los países elegibles para este beneficio. El acuerdo implica suspender tanto el pago de capital como el de los intereses. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial elogiaron la iniciativa en un momento en que se prevé una fuerte contracción económica mundial como consecuencia de la pandemia. El Banco Mundial llamó además a los acreedores comerciales a actuar de la misma forma. Hora del regreso. Antonio Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. 5 de la tarde, 33 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora en la emisión de La Hora del Regreso. Bueno, les voy a contar, vamos a adelantar el boletín de tráfico. Conectamos a esta hora con la Dirección General de Tráfico para actualizar lo que sucede en las carreteras. Buenas tardes, actualizamos la situación del tráfico. A esta hora encontramos varias averías que condicionan la circulación. Una en Cáceres, en la A5, a la altura de Ibernando, en dirección Madrid, que ocupa el carril derecho. También en Toledo, en la A4, a la altura de Ontígola, también en dirección Madrid. Y también en Sevilla, en la ronda de circunvalación SE30, en el Puente del Centenario, en sentido creciente del kilometraje. En el resto de la red viaria nacional también tengan precaución. En Lugo, por meteorología adversa, bancos de niebla que pueden reducir la visibilidad y condicionar la circulación. En la A8, desde Mondoñedo hasta Abadín. Desde la Dirección General de Tráfico, les recordamos que solo se pueden realizar aquellos desplazamientos que sean justificados e imprescindibles. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 34 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. A esta hora vamos con el avance informativo que nos presentan los colegas de La Voz de América. Desde Washington conectamos con Henry Llanos. Henry Llanos. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. La oleada de despidos que ha envuelto la economía de Estados Unidos desde el brote del coronavirus obligó a 5.200.000 personas a ir en busca de ayuda federal por desempleo la semana pasada. Así informó el gobierno. Con la nueva cifra, cerca de 22 millones de personas han solicitado la prestación por desempleo en el último mes, por mucho la peor racha de pérdida de trabajo en Estados Unidos de la que se tenga registro. En total, aproximadamente 12 millones de personas reciben actualmente cheques por desempleo, casi igualando el punto máximo alcanzado en enero de 2010, poco después de que terminara de manera oficial el periodo de la Gran Recesión. Y el presidente Donald Trump amenaza con suspender el Congreso por el estancamiento de sus nominados a puestos gubernamentales. Nos informa Luis Alberto Facal. El presidente Donald Trump amenazó con suspender el Congreso estadounidense porque los legisladores no han aprobado a sus candidatos para altos cargos de su administración, incluido su candidato para dirigir la agencia independiente que supervisa La Voz de América. La gerencia de La Voz de América rechazó las críticas del presidente Trump. Durante más de 75 años, La Voz de América ha seguido su misión de contar la historia de Estados Unidos en el extranjero. Exportamos la primera enmienda, dijo la directora de La Voz de América, Amanda Bennett, en una declaración. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la depresión o ansiedad durante la cuarentena, expertos recomiendan establecer una rutina, mantener hábitos saludables, hacer uso de nuevas tecnologías para mantenerse conectado con amigos y familiares, reducir el consumo de noticias negativas relacionadas con la pandemia y aprovechar los espacios dentro de su vivienda mientras se queda en casa. En Guatemala hay preocupación por la llegada de deportados contagiados con el COVID-19. Nos informa Eugenia Sagastume. Pese a la emergencia y el alto número de contagios en Estados Unidos, el envío de guatemaltecos deportados continúa y con ello el riesgo de que lleguen contagiados con el COVID-19, situación que fue confirmada por el ministro de Salud, Hugo Monroy. No es que los tengamos que estigmatizar, sino que simplemente tengo que hablar con la realidad. Nosotros lo que necesitamos es que ellos nos envíen a los deportados con cierto certificado de que están en un estado de buena salud. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Los índices de la Bolsa de Valores de Nueva York mostraban tendencias dispares al inicio de transacciones hoy jueves por la mañana, luego que el gobierno estadounidense reportó que millones de personas pidieron asistencia pública por desempleo, aunque no tantas como se temía. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 38 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Y vamos con música, música de estreno. Esto hace parte del trabajo más reciente que nos presenta CeeLo Green. Y es que CeeLo Green lo recordamos por su gran éxito del 2009. Con su famosa canción Fuck You, canción que lo hizo muy famoso y lo hizo reconocer a nivel mundial. Claro, ya lo conocíamos desde antes cuando participaba en NARS Barkley y tuvo su gran éxito con la canción Crazy, canción que mucha gente recuerda. Y ya después lo tendríamos en el 2010 con el álbum Lady Killer, con el que se haría famoso mundialmente como solista. Él es conocido como Tomás de Carlo Calaway, conocido en la escena mundial como CeeLo Green. En ocasiones se escribe CeeLo Green o CeeLo Green. Es un artista estadounidense de rap, de R&B, de soul, de funk. Es un cantante, rapero, compositor, productor y es más conocido por haber empezado su carrera musical en el grupo de rap Goddy Mob. Ha editado 2 exitosos álbumes en solitario y entre sus sencillos se destacan Closet Freak, I'll Be Around, producidos por Timbaland, el que también colabora en las canciones de CeeLo Green. También

Nicky Cuervo, en Cautiva Radio. La hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 45 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Más adelante estaré trayendo más música de estreno y sobre todo la canción más importante del mundo en este día. Una canción que ha sido muy controversial por hacer la utilización de la nueva plataforma para crear videos. Estamos hablando de TikTok. Y es que se le acusa pues al artista de aprovecharse de esta plataforma para hacer viral su nuevo tema musical. Más adelante les estaré mostrando esta canción que se hace pues utilización de la plataforma TikTok para llegar al número uno en el mundo. Bueno, más adelante estaremos presentando esta canción. Adolfo también más adelante nos tiene tema que tiene que ver con la música y sobre todo la música en momentos de crisis. Y bueno, más adelante estaremos también compartiendo algo de esa música que suena en momentos de crisis y puntualmente pues con un concierto que tuvimos el fin de semana pasado desde el domo de Milán, más exactamente en Italia. Bueno, más adelante les estaré contando porque Adolfo nos tiene todos los detalles de esta nota bien interesante. Bueno, avanzamos con la información que nos presentan los colegas de la agencia EFE. Muere a los 94 años Rubén Fonseca, uno de los grandes exponentes de la literatura del Brasil. Perdemos a Rubén Fonseca. Escuchemos la información que nos presentan los colegas de Agencia EFE. El escritor brasilero Rubén Fonseca, ganador del premio Camões y uno de los principales exponentes de la literatura de Brasil, falleció hoy a los 94 años tras sufrir un infarto en su residencia en Río de Janeiro. De acuerdo con familiares, Fonseca sufrió un infarto durante una comida en su apartamento y llegó a ser trasladado a un hospital del barrio de Botafogo, en la zona sur de Río de Janeiro, pero llegó sin vida al local. En estas imágenes lo vemos en una de sus últimas apariciones públicas, en la inauguración de una biblioteca y una estación de metro en Río que llevaban su nombre. Fonseca, natural de la ciudad de Juiz de Fora y quien cumpliría 95 años el próximo 11 de mayo, fue uno de los autores latinoamericanos más influyentes del siglo XX. Y renovó la literatura brasileña con su lenguaje directo que moldearía diversas generaciones de escritores. Marcada por su estilo ácido, violento, seco y directo, con buenas dosis de erotismo, la obra de Fonseca atravesó generaciones y ha sido blanco de diversas polémicas a lo largo de las décadas. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 48 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Aprobado general y clases en julio en España, pese a la oposición de los profesores. Información con los colegas de Euronews. Aprobado general para los escolares españoles. Pese a la oposición de la mayoría del profesorado, gobierno y comunidades autónomas han alcanzado un acuerdo en ese sentido, desde infantil hasta bachillerato, aunque no todos los alumnos tendrán las mismas notas. La repetición de cursos solo se dará en casos excepcionales. Además, el Ministerio de Educación y los consejeros han acordado la apertura de los colegios en julio para que los alumnos que lo necesiten puedan optar a clases de refuerzo. Y mientras se resuelve el fin de curso, el Ministerio de Sanidad y la Asociación Española de Pediatría trabajan para organizar de manera coordinada la salida de los menores a la calle, que en España llevan ya más de un mes sin poder pisarla en uno de los confinamientos más duros de Europa. We'll be right back. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 50 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. España suma otros 551 fallecidos en 24 horas por el COVID-19. Vamos con la información que nos presentan los colegas de Europa Press. El nuevo coronavirus ha provocado en 24 horas la muerte a 551 personas, lo que supone un incremento respecto al miércoles y eleva la cifra total de fallecidos a 19.130. La evolución y la tendencia sigue siendo de estabilización, incluso descendente. Tenemos que lamentar todavía 551 nuevos fallecidos notificados por las comunidades autónomas por coronavirus a fecha de ayer. Asimismo, Simón ha informado de 5.183 nuevos casos por coronavirus. Con el incremento en el uso, o con el inicio del uso de pruebas serológicas, que lo que prueban, lo que testan, es si las personas que están o han estado en el pasado infectadas han desarrollado síntomas, han desarrollado inmunidad, es decir, han desarrollado las defensas contra el virus, hacen difícil colocarlos en la línea temporal de la evolución de la epidemia. Además, también ha destacado el descenso progresivo en el número de nuevos hospitalizados en UCI, dato importante ya que el hecho de que se reduzca este ritmo, junto con las nuevas altas, permite mantener una ocupación de UCIs que las comunidades han podido solventar. Niki Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, son las 5 de la tarde, 52 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Una protesta pro Trump reclama libertad en Michigan ante el confinamiento. Información con los colegas de Agencia EFE. Una protesta pro Trump reclama libertad en Michigan ante el confinamiento por coronavirus. Una extensa caravana de vehículos recorrió los alrededores del Capitolio de Lansing, haciendo sonar sus bocinas y adornados con banderas de Estados Unidos y de la campaña electoral de Donald Trump. «Reabran Michigan ahora o la libertad es esencial» fueron algunos de los mensajes que se leían contra las medidas de confinamiento que califican excesivas, ordenadas por la gobernadora del estado, la demócrata Gretchen Whitmer. La protesta, denominada Operación Atasco, fue organizada por la Coalición Conservadora de Michigan y convocada a través de redes sociales. Efectivamente, logró colapsar los alrededores de la sede del Legislativo y del Ejecutivo local. Michigan es el tercer estado en número de casos confirmados. Según cifras de su gobierno, contabiliza más de 28.000 contagiados por coronavirus y 1.921 muertes. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 53 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. España registra un nuevo ligero aumento en el número de las muertes y vamos a avanzar con la información más importante de España y del mundo para que estemos actualizados aquí. Euskadi, a la espera de homologaciones para producir soluciones en materia de crisis sanitaria. Información con los colegas de Europa Press. Desde el primer momento de la crisis sanitaria, también el ámbito de la educación se implicó en poder ofrecer soluciones desde un ámbito absolutamente voluntario, dispuesto a la ayuda para lo que era la atención a esta crisis sanitaria y en concreto desde el ámbito de la formación profesional. La formación profesional, toda la red de centros de formación profesional junto con Técnica, con su instituto de formación, diseñando materiales para ofrecer al ámbito sanitario, al ámbito sociosanitario, al ámbito profesional de los servicios también sociales de base. En este caso, con un diseño de EFIS, con un diseño particularmente también propio aquí en Euskadi de mascarillas, pantallas, respiradores o elementos para los respiradores. En el caso concreto de las mascarillas, estamos a la espera de las homologaciones definitivas ya para que se puedan producir aquí en Euskadi. Esperemos que sea cuanto antes esa homologación en Euskadi. Euskadi podamos elaborar, producir todo tipo de mascarillas, mascarillas quirúrgicas, mascarillas domésticas. Y en el ámbito de las mascarillas, una cuestión reseñable también, y es mascarillas específicas para las personas sordas y para las personas sordomudas. Es algo que nos anima también en ese propósito de inclusión social, de que todo lo que podamos hacer tenga la mirada puesta en el conjunto de la sociedad. En este sentido, por lo tanto, mi admiración y reconocimiento al ámbito educativo y particularmente en este caso al ámbito de la formación profesional, desde Tecnica a toda la red de centros de formación profesional, por su apoyo, por su compromiso, por su trabajo incansable también desde el inicio de la crisis hasta este momento, por ofrecer soluciones también para atender esta crisis sanitaria. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 56 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Se celebró esta semana el primer aniversario del incendio de Notre Dame, un símbolo de París, un símbolo de la ciudad, pero en llamas. Vamos con la información que nos presentan los colegas de la Deutsche Welle tras este año de el incendio que vivió Notre Dame. Vamos con la información. La Catedral de Notre Dame, un símbolo de París en llamas. Las imágenes de abril de 2019 conmocionaron al mundo. Los cineastas Chloé Rocheroy y Victor Aguilon habían rodado un documental sobre el famoso monumento pocas semanas antes del incendio. El día después del incendio nos dimos cuenta de que nuestras imágenes tenían un valor extraordinario. Captamos un momento de la historia de Notre Dame que podíamos compartir. Todo el mundo que la visitó, ya sean europeos de toda América, asiáticos o los mismos parisinos, guardan un recuerdo especial de la catedral. Combinaron material de antes del siniestro con imágenes rodadas posteriormente para realizar un segundo documental titulado Reconstruyendo Notre Dame. Sus imágenes actuales del interior de la catedral son las únicas de este tipo. Estas imágenes son muy especiales porque fueron tomadas para realidad virtual, es decir, en 360 grados en muy alta resolución y en 3D. Eso produce una imagen para el ojo izquierdo y otra para el derecho, lo que te da la ilusión de profundidad, como si estuvieras allí realmente. Con un visor de realidad virtual, la gente puede sumergirse en el mundo de Notre Dame durante 16 minutos. Los sensores de movimiento permiten recorrer y explorar el interior del edificio. Una experiencia así ya no es posible en la realidad, ya que Notre Dame está cerrada al público. Es un monumento turístico que atraía cada año a millones de visitantes, independientemente de sus creencias religiosas. Y es un monumento importante para la historia de Francia. Transmitir eso era importante para nosotros. Los creadores de Reconstruyendo Notre Dame obtuvieron un permiso especial para filmar dentro de la catedral, pero en algunos lugares solo se le permitió el acceso a un miembro del equipo. El robot cámara, los inestables muros y la elevada contaminación de plomo constituyeron un riesgo en esas áreas. La directora Chloé Rocheroy está feliz de haber conseguido estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, con la tecnología adecuada. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 59 minutos. Y vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero no antes, sin hablar del el presidente de Francia a propósito de este primer aniversario del incendio de Notre Dame. Macron confirma el objetivo de reconstruir Notre Dame. Escuchemos la información antes de ir a la pausa comercial. El plan se mantiene a pesar del coronavirus. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, reafirmó el miércoles su compromiso de reconstruir Notre-Dame en un plazo de 5 años, en un mensaje emitido por el aniversario del incendio que destruyó la Catedral de París. Nous reconstruirons Notre-Dame. Reconstruiremos Notre-Dame en 5 años, lo prometí. Haremos todo lo que podamos para cumplir con este plazo. Por supuesto, las obras de construcción están suspendidas debido a la crisis sanitaria, pero se retomarán tan pronto como sea posible. Aunque las obras de reconstrucción están paralizadas desde el 16 de marzo, la fase de restauración no ha comenzado aún. La catedral sigue suponiendo una emergencia absoluta, aunque según los expertos es muy improbable que se hunda. En su mensaje, Macron agradeció una vez más a todos los que ayer la salvaron y a todos los que hoy la están reconstruyendo. Es momento de una pausa comercial. Enseguida regresamos. Si quieres escuchar tus éxitos del momento, te espero de lunes a jueves desde las 22 hasta las 00 horas en mi programa Navegantes con Ángel J. En él escucharás tus artistas favoritos y te actualizaré de las novedades y tendencias en redes sociales por Cautiva Radio en la 91.9 del FM y cautivaradio.com. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid presenta el Hot Mix. Hot Mix. Mezclas perfectas hechas en digital. Beat to beat and back to back. Hot Mix. Todos los sábados y domingos desde las 0 horas. El Hot Mix. Hot Mix. La mejor música dance que suena en los pubs y discotecas del mundo en el Hot Mix con Nicky DJ. Hot Mix con Nicky DJ. Mix, un programa especial producido por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. Esta es Cautiva Radio, la mejor variedad musical. Canciones de ayer y de hoy, de la música internacional y del pop español. A partir de ahora, más de 55 minutos de música sin interrupción. Cautiva Radio FM 91.9 Madrid y cautivaradio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso, lunes a viernes, de 17 a 19 horas, con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo. En Cautiva Radio, 91.9 FM, Madrid, España. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 4 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. Y vamos con algo de música. Y esto hace parte de la sesión especial de grabación que hizo esta artista que vamos a escuchar a continuación. Ella se llama Kylie Ann Minogue y nació un 28 de mayo de 1968. Cantante, compositora, productora musical, bailarina, actriz australiana, conocida notablemente por su álbum Fever de 2001 y su exitoso sencillo Can't Get You Out of My Head, el cual le validó 2 distinciones en los premios Brit del 2002. La cantante ha vendido más de 80 millones de producciones musicales en todo el mundo. Ya en los 80s también había tenido una época bien fuerte ella, cuando había lanzado su primer sencillo de Locomotion. Y bueno, vamos a recordar este éxito del 2002, año maravilloso para Kylie Minogue, y ha reconstruido esta canción en una sesión especial en Abbey Road, y vamos a escuchar esta versión con instrumentos en vivo de Kylie Minogue en el estudio de grabación más importante del mundo y emblemático, pues lo recordamos porque los Beatles grababan ahí y tienen una foto muy particular en la esquina del Abbey Road Studio. Y bueno, recordemos esta canción con Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, versión acústica 2020 en la hora del regreso. Del regreso, 6 de la tarde, 9 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. En breve estaré conectando con Adolfo Jiménez del Río. Europa vislumbra la luz al final del túnel con el COVID-19. Información con los colegas de Euronews. Francia ha superado la barrera de los 17.000 muertos por coronavirus, aunque al mismo tiempo empieza a vislumbrar la luz al final del túnel. Por primera vez desde el comienzo de la crisis, el número de pacientes hospitalizados ha disminuido. También siguen reduciéndose los enfermos en cuidados intensivos. Mientras tanto, el Gobierno ha aumentado el presupuesto de urgencia hasta los 11.000 millones de euros, con nuevas medidas económicas como una prima de hasta 2.000 euros al personal sanitario y ayudas excepcionales a familias en situación de precariedad. En el Reino Unido se acercan a los 13.000 fallecidos por la pandemia, pero las cifras parece que empiezan a estabilizarse, con 760 muertos en las últimas horas, algo menos que en los días anteriores. Es muy importante que no lleguemos a un punto en el que digamos, mira el número de muertes, eso significa que hemos pasado el pico, pero todos pensamos que la curva se está aplanando. Por desgracia, también creemos que las altas cifras de fallecidos continuarán durante algún tiempo, afirma el director médico británico. El ministro de Exteriores, Dominic Raab, que sustituye al primer ministro Boris Johnson aún convaleciente, anunciará este jueves una extensión del confinamiento posiblemente por otras 3 semanas. En Italia, tras la hecatombe que ya ha dejado más de 21.000 fallecidos, la situación sigue mejorando. El gobierno estudia un plan de desconfinamiento a partir del 3 de mayo. Los negocios van abriendo de forma gradual e incluso Lombardía, la región más afectada, ha solicitado la reanudación de sus actividades productivas en mayo. En Alemania, la canciller Angela Merkel planea que las pequeñas tiendas vuelvan a abrir la semana que viene, aunque se mantendrán estrictas reglas de distanciamiento social. Los centros educativos lo harán en mayo de forma gradual. Sin embargo, hasta finales de agosto no se autorizará ningún evento con aglomeraciones de público. Esto pone en jaque el regreso de la Bundesliga, que en todo caso podría retomarse con partidos a puerta cerrada. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 12 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. Vamos a Colombia. Y es que el presidente Iván Duque habla de que los vuelos internacionales permanecerán cerrados tras la reactivación del país y una posible reforma tributaria. Información con los colegas del Canal Caracol. Para el presidente Iván Duque, el país no puede estar encerrado indefinidamente y algunos sectores cumpliendo protocolos de bioseguridad se reactivarán después del 27 de abril. Lo que se advirtió es que se mantiene la restricción de vuelos internacionales. Los vuelos internacionales permanecen y van a permanecer cerrados por un tiempo más. Nosotros estamos evaluando además esas condiciones y lo hacemos también en virtud a que muchos países también tienen esas restricciones. En cuanto a los vuelos nacionales, están evaluando medidas sanitarias. Usted se ha dado cuenta que hay muchos países que, por ejemplo, ya están limitando que no se utilice la silla de la mitad. Entonces, eso permite un mayor distanciamiento. Se está exigiendo el uso del tapabocas. Ya no se están distribuyendo alimentos dentro de los vuelos y todos vuelos de menos de una hora o menos de 2 horas. El presidente también le cerró la puerta a una reforma tributaria en estos momentos de pandemia, de la que habló su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Dijo que no es viable y que una vez el país se recupere, se analizará cómo se recuperan las finanzas. Porque justamente en estas circunstancias, cuando se le afectan los ingresos a las familias, cuando se le afectan los ingresos a las MIPYMES, en este momento pensar en cómo nosotros aumentamos los ingresos por vía tributaria no solamente es inconveniente, sino que es inviable. Y en estos términos se refirió a quienes están haciendo fiestas o desviando los recursos públicos destinados para ayudar a los colombianos. El que se robe una ayuda para atender una pandemia solamente cae en la condición de ser un bandido de la peor ralea. Eso solamente es un comportamiento de una rata de alcantarilla. El que le quite la posibilidad a una persona vulnerable recibir sus alimentos, le debe caer todo el peso de la ley. Finalmente reiteró que los colombianos después del 27 de abril deben olvidarse por un tiempo de vida social o eventos donde haya aglomeraciones como misas, matrimonios, teatro, conciertos, bares y que los restaurantes podrán seguir pero a través de domicilios. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 15 minutos. Avanzamos con la información y seguimos en Colombia. Una mujer pagó 4 millones de pesos colombianos para usar una ambulancia y burlar el decreto de aislamiento de Colombia. 4 millones de pesos, estamos hablando casi de 1.000 euros, un poquito más, para hacer este viaje clandestino y en el transcurso y en el recorrido de varias ciudades. Seguimos con la información que nos presentan los colegas del canal Caracol de Colombia. Esta historia parece más increíble porque es que el trayecto no era entre municipios de Antioquia, era entre el departamento de Nariño y el departamento de Antioquia. Esta ambulancia empezó ese trayecto en el municipio de Pasto y alcanzó a llegar hasta la localidad de Begachí, ubicada en el nordeste del departamento de Antioquia. Allí la policía, haciendo su función, le piden a las personas, que en este caso al conductor y al enfermero que iban en la parte de adelante de esta ambulancia, la remisión médica, porque la placa del vehículo de la ambulancia era del departamento de Nariño. Estas personas no tenían ninguna remisión y al hacer la requisa y la inspección de esta ambulancia se encontraron con la sorpresa de que en la parte trasera venían 4 personas, una mujer de 30 años y 3 niños. A esta mujer le fue impuesto un comparendo. Las otras 2 personas, en este caso el conductor y el enfermero, fueron capturados. Esto fue lo que dijo en las últimas horas el comandante de la Policía de Antioquia en cuanto a esta acción preventiva en la región del nordeste antioqueño. La ambulancia fue inmovilizada, se colocó un comparendo de tránsito. Al conductor y al auxiliar de enfermería que iban en compañía de estas personas fueron capturados por violación del artículo 368, violación de normas sanitarias. Y a la señora que iba en la parte trasera de la ambulancia se le impuso un comparendo del Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Anthony Roldán, en Cautiva Radio. La hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 17 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Y seguimos en Colombia porque fallecieron 2 médicos en la ciudad de Cali, allá en Colombia, que hacían parte del personal que está trabajando para cuidar a las personas. Y es noticia muy importante en Colombia el fallecimiento de estos 2 médicos por COVID-19. Información con los colegas del canal Caracol. Comenzamos con Cindy Rodríguez. ¿Quiénes son las nuevas víctimas fatales del COVID-19 y qué dicen las autoridades de salud? Catalina, buenas tardes. El primer caso es el de un galeno de 56 años que trabajaba en varias instituciones de salud de la capital del Valle. El segundo caso corresponde a un médico que ejercía como cirujano en el hospital Mario Correa Rengifo. Tenía 66 años y tanto las autoridades de salud caleñas como la comunidad lamentan sus fallecimientos. Es para nosotros muy lamentable la pérdida de 2 colegas que aportaban a la sociedad y que ejercían su profesión con gran profesionalismo. Es lamentable para nosotros estas 2 pérdidas. La Secretaría de Salud también ha indicado que por ahora no hay un estudio que relacione directamente el ejercicio de su profesión con la causa de las muertes. Desde Cali, Cindy Rodríguez, Noticias Caracol. Hora del regreso, 6 de la tarde, 18 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Y seguimos en Colombia. Migrantes colombianos en Colombia piden ayuda para poder regresar a su país, porque ya llevan varios días, varios meses sin poder trabajar, sin poder generar ingreso, y la razón por la cual salieron de Venezuela. Ahora están pidiendo ayuda para poder regresar a Venezuela. Información con los colegas de Agencia EFE. Estos venezolanos están varados en Colombia y esperan con ansias el regreso a su tierra. Muchos vienen de países vecinos hacia donde habían escapado por la crisis socioeconómica, pero la pandemia del nuevo coronavirus cambió todo. Vinimos asustados porque de verdad cuando vimos esa broma ahí en Quito, que primero fue en Guayaquil, después empezaron a llegar epidemias a Quito. Cuando vimos nosotros el primero que se desmayó ahí, cayó muerto un señor y una señora, entonces nosotros vámonos y nos vinimos de una vez. En el mundo se cuentan casi 5 millones de migrantes venezolanos que salieron de su nación desde 2015 y que, según la ONU, necesitan ayuda internacional ante el devastador efecto económico de la pandemia. Salimos de la crisis de allá porque, de verdad, como todo el mundo lo sabe, eso es para nadie un secreto, la crisis está un poco fuerte, pero para mí es más factible estar con mi familia allá en medio de la pandemia y no estar acá en Colombia, que no tengo ningún beneficio. El gobierno de Colombia pidió esta semana apoyo internacional urgente para atender a los cientos de miles de migrantes venezolanos que están en su territorio en plena pandemia. Quienes están aquí ahora y van a ser trasladados son de reciente llegada, migrantes desde el Ecuador en la condición de la pandemia, que es un argumento, digamos, distinto. La pandemia da condiciones distintas. En las últimas semanas, cientos han regresado a Venezuela en medio de la emergencia sanitaria. Mientras Colombia hace un esfuerzo millonario en medio de las sombrías previsiones económicas, estos venezolanos buscan una nueva oportunidad de vuelta en casa. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 21 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Salir de Wuhan hacia Pekín, una carrera de obstáculos para cualquier persona. Información con los colegas que estuvieron haciendo el recorrido de Agencia EFE. Comprobar que estás libre de coronavirus, pasar por varios chequeos de temperatura y esperar tu turno para viajar en tren. Esas son algunas de las tantas peripecias por las que tiene que pasar cualquier persona que busque salir de Wuhan. Los requisitos para solicitar un billete para el tren que conecta Wuhan con Pekín pasan por presentar la prueba médica de coronavirus con resultado negativo, que debe hacerse mediante una compleja aplicación de teléfono móvil que conecta a las autoridades del distrito desde el que se sale con las del que se llega. De lograrlo, el viajero pasa a una lista de espera para comprar uno de los 1,000 billetes de tren que se expiden cada día. Pero aún con boleto en mano, no se puede cantar victoria, ya que en algunos casos una falla en el sistema puede dejar al viajero sin posibilidad de embarcar. Ya durante el trayecto, los guardias de seguridad parecen más relajados, pero al otro lado, en la estación del oeste de Pekín, aguarda ya un séquito que debe acompañar al viajero a su destino según el distrito de la ciudad al que pertenezca. Ya en el destino final de la odisea, y en donde obligatoriamente deben cumplir un confinamiento de 14 días, algunos trabajadores de la oficina de la comunidad colocarán un sensor de movimiento que avisará si alguien sale del lugar. Toda esta serie de controles busca mantener a raya cualquier posibilidad de que el virus pueda esparcirse de nuevo. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio. La hora del regreso. Hora del regreso. 6 de la tarde, 23 minutos. Avanzamos en Cautiva Radio 91.9 FM Madrid con la hora del regreso. Y vamos con música. Vamos a avanzar con esta canción, que es la canción más importante del mundo, de Aubrey Drake Graham, más conocido como Drake, rapero, cantante, compositor, productor discográfico y actor canadiense con nacionalidad estadounidense, que originalmente se hizo conocido por interpretar al personaje de Jimmy Brooke en la serie de televisión de Degrassi, The Next Generation. Más tarde saltó a la fama como cantante de rap, lanzando varios mixtapes antes de firmar con Lil Wayne en la compañía discográfica Young Money Entertainment en junio de 2009. Su primer álbum de estudio, Thank Me Later, debutó en el número 1 en el Billboard 200 estadounidense y fue certificado como disco de platino por la industria de la Asociación Industria de la Grabación y la Asociación de América. Su segundo álbum, Take Care, de 2011, encabezó las listas de Estados Unidos y Canadá mediante la producción de varios sencillos, incluyendo Headlines, Take Care, Make Me Proud y The Motto. Recientemente tuvo grandes éxitos en el 2017 y en el 2018 con su álbum Ambitions. Ahora está de nuevo en la escena y lo estamos escuchando con esta nueva canción, que es el número 1

son. I could get you the passion. It's a thriller in a trap. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we about to slide. Hola, soy Camilo Herrera y las invito de lunes a jueves de 19 a 20 horas en mi programa Gente que Cautiva. Tendremos entrevistas, actualidad y la mejor programación para que tengas una tarde llena de éxitos. No te lo pierdas, solo aquí en Cautiva Radio 91.9 Madrid y en www.cautivaradio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 31 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. Voy a conectar ya mismo con Adolfo Jiménez del Río, quien nos tiene información del mundo, de lo que pasa en el mundo. Adolfo, actualicemos información. Información del mundo. Y Nicky, póngale cuidado a lo que está sucediendo en los Estados Unidos de América. Y es que parece ser que después de las declaraciones de Donald Trump, que fueron contundentes al decir que congelaba los fondos que su gobierno le aporta a la Organización Mundial de la Salud, no se han dejado de escuchar palabras y voces de varios grandes representantes del mundo político y del mundo económico, especialmente la del filántropo Bill Gates, que tildó de peligrosa la decisión del presidente de los Estados Unidos. Recordemos que la Fundación Bill y Melinda Gates, que preside junto a su esposa, son el segundo mayor donante de fondos de la Organización Mundial de la Salud, con una aportación total de un 10% del presupuesto que tiene la organización, y está solo por detrás del gobierno de los Estados Unidos de América. Es decir, las críticas de Gates se unen a las del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Y, Nicky, preguntémonos, ¿qué decidirán estos dos grandes de los Estados Unidos de América para seguir o no aportando los fondos necesarios para que funcione y de pronto pueda ser parte de la arremetida contra la pandemia de la Organización Mundial de la Salud? ¿Será que estos fondos sí volverán a llegar por parte del gobierno de los Estados Unidos de América después del pronunciamiento de Bill Gates? ¿Tú qué opinas, Nicky? Pues yo creo, Adolfo, que sí, Adolfo. Lo que pasa es que Donald Trump nos tiene acostumbrados, Adolfo, a que dice cosas porque él se emociona. Entonces nos dice cosas muy raras, muy extrañas, y a veces toma ciertas posiciones y que de pronto son controversiales, pero que de alguna u otra manera está pensando lo que mucha gente piensa, pero que también mucha gente calla, Adolfo. Y de pronto puede ser un momento de emoción. Ya lo hemos visto revesarse sobre algunas decisiones. Recuerde, Adolfo, que cuando empezó el tema del COVID-19, aquí en la hora del regreso, usted mismo me contó que Donald Trump veía esta situación como una simple gripa, Adolfo. Recuérdese de esa parte, de ese momento, y que, bueno, que le ha cobrado esta situación pues ciertas desventajas, porque pues el destino se ha encargado de demostrarle que estaba equivocado. Y bueno, actualmente Nueva York compite en las cifras contra países por cantidad de gente infectada por el virus COVID-19. Entonces es una situación bien difícil, bien compleja la de Donald Trump, que congela los fondos por que dice él que han encubierto la propagación y haber pues prácticamente cubierto todo el tema alrededor de la China. Entonces, bueno, esto es un momento bien bien complejo para Donald Trump, que está pues allí en esa, haciendo esa pues expresión de momento, digo yo, donde él está actuando básicamente, Adolfo, por emoción. Bueno, Adolfo, avancemos también con más información de lo que sucede a esta hora. Y usted me tiene una nota de lo que tiene que ver con la efemérides del día. ¿Qué día es hoy? ¿Qué es lo que estamos celebrando? Adolfo, venga, cuénteme. Pero no podemos continuar con el programa sin hacer alusión de la más importante efemérides del mundo. Para nosotros, los que estamos acostumbrados a poner a producir nuestra voz, hoy es nuestro día, el Día Mundial de la Voz, que se celebra todos los 16 de abril y que fue decretado por la Federación de Sociedades de Otorrinolaringología, con el objetivo de crear conciencia de la importancia que tiene la voz, así como los cuidados que se deben tener para evitar problemas relacionados con las cuerdas vocales, y que se celebra desde 1999. Por favor, cuídense la voz, lo dice una persona que la requiere para su profesión. Y si no, que se lo pregunten a Nikki también. Por supuesto, Adolfo, por supuesto, es clave y es esencial mantener y sobre todo cuidar la voz en estos días, Adolfo. Entonces, Día Internacional de la Voz, hoy 16 de abril de 2020, y desde el año 2012 se lleva celebrando este día. Bueno, también Adolfo me tiene nota controversial de la CNN. ¿Qué ha dicho la CNN, Adolfo? ¿Qué tiene que ver con el COVID-19 y un posible manejo de laboratorio del COVID-19? ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Venga, cuénteme. Y entramos en la noticia que puede ser la más controvertida del día, y es que la agencia noticiosa CNN ha revelado que el gobierno de los Estados Unidos está barajando varias teorías posibles del origen del coronavirus, y entre ellas señalan un laboratorio de Wuhan, donde posiblemente podría habérseles escapado en el manejo del virus y haber contaminado a algunos del laboratorio, y que posteriormente propagaron la enfermedad. El gobierno chino inmediatamente ha tomado la palabra y ha dicho contundentemente que no es cierto, y que solo existe la posibilidad de que se propagó en un mercadillo de Wuhan y que fue por unos alimentos. Esto también está por comprobar, y China está en la mira del gobierno de los Estados Unidos, esencialmente de la parte de la inteligencia estadounidense, que está revisando la recopilación de la inteligencia sensible dirigida al gobierno chino, según la fuente que trata en esta noticia de la CNN. Pero preguntémonos, Nikki, ¿cuál es la verdadera realidad del inicio del origen de esta pandemia, de este coronavirus? Quizá no lo sabremos en muchísimo tiempo. Pues, Adolfo, esperemos a ver, porque, Adolfo, la CNN dice que tiene muy buena fuente. Y usted sabe que es difícil, digamos, ponerse para una plataforma como estas, como la de la CNN, ponerse a decir que el COVID-19 ha inventado o se ha inventado en un laboratorio, pues tiene que tener fuentes muy cercanas y fuentes muy confiables. Usted sabe que CNN, para publicar un tipo de noticias de estas, tiene que haber confirmado con fuentes muy importantes. Bueno, esperemos y dejémoslo allí como inicialmente como controversia, Adolfo, porque no sabemos realmente qué haya sucedido hasta que realmente pues salga evidencia científica al respecto. Bueno, avancemos con la información que nos presentan los colegas de La Voz de América y en breve continuaremos con Adolfo con todo el tema deportivo para el día de hoy. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El presidente Donald Trump se apresta a anunciar hoy jueves más tarde nuevas normas que permitirán a algunos estados aminorar el distanciamiento social, a pesar de que jefes de empresa le dijeron que se necesita realizar más pruebas de coronavirus y conseguir más equipo protector antes de que la gente pueda regresar al trabajo. Los empresarios advirtieron a Trump que el regreso a la normalidad no será rápido. Las nuevas normas que prevé anunciar en las próximas horas buscan allanar el camino para mitigar las restricciones en zonas de bajo contagio del coronavirus, pero mantenerlas en otras más afectadas. La decisión final corresponde a los gobernadores. Y Estados Unidos ya es un país dividido por el COVID-19, como nos dice Jacopo Luzzi. Probablemente ya haya notado la división. ¿Hay quienes están enfermos? Fui a levantarme y me desplomé en el piso de tan enferma que estaba. Mi cuerpo simplemente no podía moverse. Y hay quienes no tienen el coronavirus. Hay quienes están teletrabajando y cobrando y hay quienes están sin trabajo. Es aterrador, ya sabes. Otro aspecto aterrador de todo esto. Simplemente está cerrando todo. Esto es 10 veces peor de lo que hemos visto en una generación. Jacopo Luzzi, Voz de América. A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día. En Colombia, miles de inmigrantes venezolanos están regresando a su país en medio de la cuarentena por el COVID-19. Nos informa Manuel Arias Naranjo. Mientras el gobierno colombiano refuerza las medidas restrictivas en busca de controlar la pandemia del COVID-19, miles de migrantes venezolanos se han convertido en las víctimas de la cuarentena, sin techo ni alimento. Jorge Iván Ospina, alcalde de la ciudad de Cali, ha liderado un puente humanitario con el apoyo de Migración Colombia y la Cancillería. Quienes acá están con nosotros son venezolanos de muchas partes y que ante todas estas circunstancias anómalas están en acción de repatriación a su país. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Cientos de médicos, personal de enfermería y trabajadores de la salud en general de todo Estados Unidos dicen que se les obliga a trabajar sin la protección adecuada. Algunos han realizado protestas o han presentado reclamos formales. Otros compran o incluso fabrican sus propios equipos. El enfermero Mike Gillick toma precauciones extremas para no llevar el coronavirus al hogar donde vive con su esposa y su hija de 2 años. Después del trabajo, pasaba por un hotel para bañarse, lavaba su ropa con desinfectante Lysol, todos lavan las manos constantemente. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:43 PM. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo y vamos con los deportes con Adolfo Jiménez del Río. Adolfo, nota deportiva y volver a las actividades. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Buenas tardes. Y en la nota deportiva del día tenemos las expresiones de los expertos con respecto a la posibilidad de que se puedan volver a celebrar partidos de fútbol a puerta abierta. Y quizá han dado una posible fecha, que sería dentro de 18 meses. Y es que ellos aseveran que la misma naturaleza de los estadios, donde se reúnen miles y cientos de personas, no se permitiría dar alguna solución inmediata debido a que sería la propagación más fácil para una pandemia. Y que la gente necesita entender, porque epidemiológicamente hablando, es que cada persona suma un riesgo a la otra que está a su lado. Y si hay 5 personas, es más peligroso. Y si hay 10, mucho más. Pero si ya hay 500 o 10.000 o 60.000 es demasiado peligroso. Y es que como científicos, y eso lo han odiado decir, dan el 100% de seguro que el 100% de las personas se podrían contagiar de los que estén dentro de un estadio. Y señaló que mientras no se tenga una vacuna, no se puede permitir el ingreso en cantidad de gente a los estadios. Estas fueron las palabras de Shash Bashin, epidemiólogo de la Universidad de Emory, en el periódico The Times. Nota deportiva del día. Bueno, Adolfo, aparte de esto, pues tenemos una nota ciclística del día. ¿Qué sucede, Adolfo, en el mundo del ciclismo? Y en la nota ciclística del día tenemos la decisión de las fechas en las cuales se celebrarán las competencias. Eso sí, están en entredicho todavía porque pueden llegar a ser modificadas dependiendo cómo evolucione el coronavirus. El Tour de Francia se ha decidido que se dispute entre el 29 de agosto y el 20 de septiembre, como propusieron sus propietarios, y lo que obliga a retrasar la Vuelta a España, que estaba prevista inicialmente entre el 14 de agosto y el 6 de septiembre. Por lo tanto, el Giro de Italia tendrá lugar en octubre. No se han definido fechas exactas y posteriormente sería la Vuelta a España. Es decir, se podría celebrar en noviembre o quizá en diciembre. Complicado todavía para definir fechas para estas vueltas. Eso sí, los mundiales de ciclismo mantienen sus fechas entre el 20 y el 27 de septiembre en la localidad suiza de Aigle-Martigny, tras los cuales se disputaría el Giro de Italia, que precedería a la Vuelta a España. Nota ciclística del día. Hora del regreso, 6 de la tarde, 47 minutos, y avanzamos con el mundo deportivo que nos presenta Adolfo Jiménez del Río, porque nos tiene una nota curiosa sobre los jugadores más veloces. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Y en la nota deportiva curiosa del día tenemos a los jugadores más veloces del mundo en la temporada actual de fútbol. Y comenzamos con el número 10, donde encontramos a Karim Belarabi, con una velocidad punta de 35,27 kilómetros por hora. Equipo actual, el Bayer Leverkusen de Alemania. En la novena posición, Patrick Van Hall, con una velocidad de 35,42 kilómetros por hora. Equipo actual, el Crystal Palace de Inglaterra. En la octava posición, Leroy Sané, con una velocidad de 35,48 kilómetros por hora. Equipo actual, el Manchester City de Inglaterra. En la séptima posición, Theo Walcott, con una velocidad de 35,70 kilómetros por hora. Y el equipo actual, el Everton de Inglaterra. En la sexta posición, Iñaki Williams, con una velocidad punta de 35,71 kilómetros por hora. Y el equipo actual, el Athletic de Bilbao de España. En la quinta posición, Orlando Berrío, con una velocidad punta de 36 kilómetros por hora. Y equipo actual, el Flamengo de Brasil, nacido en Colombia. En la cuarta posición, Luis Advíncula, con una velocidad de 36,15 kilómetros por hora. Y equipo actual, el Rayo Vallecano, país nacido Perú. En la tercera posición, Adama Traoré Diarra, con una velocidad punta de 36,70 kilómetros por hora, y su equipo actual, el Wolverhampton de Inglaterra. En la segunda posición, y se mantiene durante muchos años, Gareth Bale, con una velocidad punta de 36,90 kilómetros por hora, y su equipo actual, el Real Madrid de España. Y en la primera posición, Kylian Mbappé, con una velocidad punta de 37,4 kilómetros por hora, y su equipo actual, el PSG de Francia. Nota deportiva curiosa del día. Bueno, Adolfo, interesante pues esta parte que nos miden las velocidades de estos deportistas. Adolfo, venga, usted me tiene nota insólita con el exboxeador que luego estuvo en la lucha libre en la WWF y bueno, ha hecho cualquier cantidad de cosas. Mike Tyson, venga, cuénteme cómo es el tema con Mike Tyson, Adolfo. Y en la nota deportiva insólita del día tenemos a Mike Tyson, que es considerado uno de los mejores boxeadores de la historia. Y aunque vive en la memoria de los aficionados y los triunfos contundentes, quizás ha sido de los más extravagantes y los más controvertidos de los últimos boxeadores del mundo. Y es que el periódico El Español le ha dedicado un informe especial en el que se destaca cómo sacó la cabeza adelante después de estar en la quiebra. Y eso con un cultivo de marihuana en el cual se gana $500,000 al mes. Y es que precisamente fue la marihuana lo que lo ha llevado al debacle mientras ganaba peleas y mientras era el mejor del mundo en los pesos pesados. Tyson llegó a gastarse $40,000 al mes en compra de esa droga y hoy tiene la opción de mantenerse y de ser millonario ganándose $500,000 con el negocio del cultivo de la marihuana. Nota deportiva insólita del día. Hora del regreso, 6:51 PM. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Adolfo, usted también nos tiene tema de contrataciones, de lo que pasa en el mundo del deporte. Y bueno, y sobre todo en el fútbol, que es donde más dinero se mueve por tema de contrataciones de jugadores. Adolfo, ¿cómo es la cosa? Comencemos hoy con deportes, porque los deportes no paran, entre comillas, porque siguen habiendo intereses de algunos equipos de contratar grandes jugadores, como es el caso del Fútbol Club Barcelona, que aspira a traerse en la próxima temporada a Lautaro Martínez y que sería su gran fichaje. Parece ser que Griezmann saldría del equipo o prácticamente estaría reemplazado en el banquillo, y por eso Lautaro Martínez sería la gran estrella de la contratación del Barça. Los cuatro jugadores que más atraen al conjunto por el cual harían la negociación son Artur Melo, Cucurella, Nelson Semedo y Carles Aleñá. Recordemos que Lautaro Martínez está jugando en el Inter de Milán y ellos no lo van a ceder si no tienen dentro de sus perspectivas contratar grandes figuras. Por eso, los nombres anteriormente mencionados serían los jugadores más posibles para la llegada al Inter de Milán, agregándole, obviamente, a Antoine Griezmann. Gracias, Adolfo, por supuesto. Sí, es lo que se espera, pues, allí en ese listado de contrataciones. Adolfo, usted también me tiene música en momentos de crisis. Y esto, pues, tiene que ver con el concierto que se llevó a cabo el pasado fin de semana, propiamente el domingo sobre las 8 de la noche, hora de España, y las personas que estuvieron conectadas con Andrea Bocelli. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Y cuéntenos cómo fue esta experiencia. Pero afortunadamente, Nicky, la música sigue teniendo vida y eso nos alegra el corazón en momentos en que la crisis parece que no termina todavía y que se puede prolongar por unas semanas más los confinamientos en las diferentes ciudades de muchos países del mundo. Y la alegría nos la trae el tenor italiano Andrea Bocelli, que dio un concierto de Pascua este domingo desde una catedral de Milán totalmente vacía. Recordemos que acá, en este medio, ya lo habíamos anunciado y la actuación llamada Music for Hope, y que fue transmitida en vivo a través de YouTube, ha sido vista por más de 30 millones. Y esta repetición le da un gran auge a su canción y a su música y quizás ayudará a muchísima gente por la recaudación que logre hacer con estas visitas. Porque también hay que recordar que la región de Lombardía, de la que Milán es la capital, ha sido la más afectada en esta crisis del coronavirus, aportando más de 9,000 muertos desafortunadamente en toda Italia. Gracias, Adolfo. Bueno, escuchemos un poquito de Andrea Bocelli cantando ese Amazing Grace en el Music for Hope en el Domo de Milán. Del regreso 6 de la tarde, 58 minutos. Ese era Andrea Bocelli con Amazing Gracia, Creciendo en Gracia, homenaje que hacía el señor Andrea Bocelli para recaudar fondos por el Music for Hope, que lleva más de 30 millones de reproducciones. Y bueno, vamos a finalizar con esta nota del entretenimiento que nos presentan los colegas de La Voz de Estados Unidos de América. Vamos a ir con esta nota y luego vamos con la pausa comercial. Cuando estemos de regreso vamos a estar con El Atasco, con Emerson Rey y todo el equipo de comediantes y humoristas que presentan El Atasco desde Radio Diversia. Pues los vamos a estar conectando a partir de las 7 de la noche, versión en diferido, y de 7 a 8 de la noche en Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Bueno, los esperamos mañana. John Jairo Muñoz, Juan Carlos Castillo, Víctor Ramírez, Adolfo Jiménez del Río, el hombre fuerte de la política y los deportes, y Nicky Cuervo. Los esperamos mañana a partir de las 17 horas para que disfrutemos de estas dos horas de actualización de información de lo que pasa en España y en el mundo. Bye bye, los espero mañana. Finalizamos con esta nota del entretenimiento de los colegas de La Voz de América. Alejandro Escalona, Voz de América, aquí en Washington. Instituciones como el Centro Kennedy para las Artes Escénicas dependen cada vez más de la Internet y de las redes sociales para poder hacer una realidad la misión que el presidente John F. Kennedy estableció hace medio siglo de llevar la cultura a todos, sean conciertos, ópera, comedia, musicales, teatro, danza. El Centro Kennedy están enfrentando la crisis por el coronavirus tratando de entretener al público por internet. Por ejemplo, el 24 de abril la Orquesta Sinfónica Nacional rendirá homenaje a la Agencia Espacial Estadounidense NASA vía Facebook. La Orquesta Sinfónica Nacional tocará junto a will.i.am, Grace Potter y el astronauta Michael Collins. Eso será el 24 de abril a las 7:30 p.m. por Facebook, hora del este de Estados Unidos. El Kennedy Center prevé que volverá a abrir sus puertas físicas a finales del mes de mayo para presentar Beethoven a los 250, Hamilton y el muy popular Hauser. La reacción del público a los especiales de Andrew Lloyd Webber en YouTube ha sido muy positiva, como hemos informado.